iban a mantener en la tarde de este miércoles pasado, ayer, en Diputación, una reunión en la que nos parecía que los representantes del PNV iban a asistir, y así ha sido. Garbiñe Alaña, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues tendrán que explicar la razón. Bueno, pues es muy sencillo. Si la reunión, bueno, la reunión la pidió Bildu para hablar con el diputado se ha dignado a recibir nosotros los grupos políticos. Si lo que se pretende es que conozcan ellos lo que nosotros, la postura de cada uno de nosotros y nosotros la de postura de diputación, pues ya lo sabemos. Ha salido en prensa y escuchamos a Santiago Abascal como portavoz de Juntas Generales lo que opinaba el PP de este asunto. Ellos allí dijeron que el municipio, que solo tenía 3.000 habitantes, no teníamos derecho a tener multiusos y dejaron entrever que tampoco a unas piscinas, ni tenemos derecho a un campo de fútbol, ni a una pista de atletismo. Luego, pues no creemos que tenga sentido el seguir debatiendo esto, además en diputación, sin haber pasado todavía por el pleno extraordinario que vamos pidiendo desde junio. Donde se debe debatir es en el municipio y después tomar las decisiones y hacer las reuniones que se requieran, pero después de haber tomado la decisión en pleno. Bueno, tendrán este viernes, van a tener ustedes una comisión de urgencia, supongo, o especial, como se llama, una comisión especial, donde van a tratar este asunto, porque luego el pleno ya se han convocado, por lo menos, no sé si de forma oficial, pero ya el alcalde dijo ayer que iba a ser el miércoles día 9. Bueno, sí, me informó el alcalde por teléfono de la reunión de ayer con Diputación y también del pleno y también de su comparecencia el día 10 en Juntas Generales, cosa que seguimos sin entender. Y bueno, pues esperaremos. La comisión especial, bueno, pues es más de lo mismo. Llevamos de todas las comisiones que llevamos hasta ahora en obras y servicios, se ha tratado el tema de multiusos. Lo único que sirve es para que Bildu diga su postura, nosotros digamos la nuestra, el PP calle y Ayara Batus calle todavía más. Y bueno, lo único que sabemos es la postura de Bildu y la nuestra. Lo demás seguimos desconociendo. Lo imagino que el viernes tampoco nos dirá Ayara Batus cuál es su postura. Esperarán al miércoles. Bueno, nosotros ya lo sabemos desde septiembre, pero bueno, esperaremos al miércoles a ver. O sea, que la saben ustedes que no. Van a apoyar a Bildu y va a apoyar el PP también, pues que se paralice la obra del multiuso. Bueno, desde luego Ayara Batus no ha dicho nada todavía, eso está claro, no. Que no se ha pronunciado, pero se supone que en la junta que tengan ustedes tendrán que tomar una decisión para que llevarla al pleno o no. En la comisión, bueno, las comisiones son informativas y pues eso, que al final lo único que podemos sacar en claro de esa comisión es que digan de una vez por todas cuál es su postura. La del PP ya la había escuchando al diputado de Administración Local y también al juntero Santiago Abascal, pues ya sabemos cuál es. Yo, desde luego, la sintonía que tienen entre ellos no nos sorprende, porque bueno, si nos remontamos y hacemos un poco memoria, pues el primer nombre que se barajó para ser candidato cabeza de lista por Ayara Batus fue Josu Artetxarana. Cuando apareció en el juego Bildu, pues cambiaron las cosas. Y luego la sintonía que tiene el PP con Bildu, pues tampoco nos extraña, porque al final el equipo de gobierno de Ayala lo que está haciendo es buscando financiación para la Diputación Foral de Álava en manos del PP. Se tienen que llevar muy bien y se van a apoyar mutuamente unos a otros, porque al final van a sacar dinero de las arcas municipales para devolverle subvenciones que habíamos recibido del anterior gobierno de Diputación y encima con intereses, pues eso, en manos del PP ahora en Diputación. Estarán súper contentos. ¿Usted no cree que esos dineros, los que no se van a invertir en Ayala, vuelvan de otra forma en otro tipo de proyectos que se tendrán que acoger quizás al plan general, no sé, de alguna manera? No, porque a ver, es que no se puede, no es así el funcionamiento que llevan las subvenciones ni las administraciones públicas. El dinero que recibimos, más de 1,5 millones de euros que se ha recibido para el proyecto multiusos, era una subvención que Diputación sacó precisamente para dotar de edificios multiusos a los municipios pequeños que no tenían ese tipo de estructura. Entonces, solo se puede destinar a ese tipo, a eso, a hacer un multiusos. Y el dinero está destinado a un proyecto concreto, que es el multiusos de Ibagüen, y no a otra cosa más. Y no está en manos del diputado el cambiar las cosas. Es decir, que en el próximo pleno usted ya conoce la decisión que se va a tomar, porque me da la impresión de que, o lo ha dicho antes, ¿no?, que ya la conocía de antemano, y aún así que Yara Batus no ha dicho ni de esta... Pues hombre, Yara Batus lo que hace normalmente y en los plenos también es callar. Nos llama resentidos a los del PNV. Igual hay que recordar a Yara Batus y a todos que desde que está Bildu en el gobierno lo único que hemos recibido ha sido calumnias y difamaciones hacia el equipo anterior y hacia la gestión que habíamos llevado en el ayuntamiento. Ante estas difamaciones y calumnias ha sido muy fácil demostrar y llevar, aunque pase una bobada que coste en acta, que no es cierto ni que quiebra ni que hay agujero económico, a Yara Batus y el PP han callado. Y cuando el que calla otorga, suelen decir. Entonces, es su estrategia, callar, pero es que al final, aunque lo quieran alargar, va a llegar el pleno y ahí van a tener que tomar una decisión y ahí vamos a ver cada uno lo que realmente pensamos. Se va a tener que mojar. Uh-huh. Bueno, pues saldremos de dudas. Si no es el viernes, será el próximo miércoles en ese pleno que tendrán ustedes extraordinario, donde tendrán que decidir si se entierra finalmente el proyecto o si se sigue adelante con él. Bien. En el pleno, vamos, en el pleno, ese es donde se va a decidir. De todas formas, ya para concluir, sí que también ha quedado, por otra parte, claro, por parte del equipo de gobierno, que sería muy difícil conseguir las subvenciones necesarias para continuar el proyecto. Y decía, por ejemplo, ayer el alcalde, que no conocía si realmente, bueno, pues anteriormente había algún tipo de financiación, o por lo menos que no se conoce, prevista para continuar esas obras. A ver, antes de que de las elecciones se consiguió otros 500.000 euros en subvenciones nominativas. A ver, lo vuelvo a repetir, aunque ya sé que esto cansa. La financiación de la primera fase está ya en el presupuesto de este año. Hay una partida para cubrir el 100% de la primera fase. Para el año que viene hay una subvención nominativa de 400.000 euros. Si hacemos la primera fase... Y después, como parece que hay problemas para buscar financiación, pues bueno, se puede cubrir la estructura con la cubierta que ya está pagada, y esperar pues a la indemnización o a esperar a encontrar financiación. Por lo menos tendríamos un casi acabado multiusos, y no tenemos que buscar dinero para devolver a nadie. Y cuando están hablando de lo que hay que hacer es luchar por buscar financiación y dinero para traerlo a Yala, no buscar cómo encontrar dinero para devolver a Diputación. Esa es la diferencia. Es que poner el mismo empuje, las mismas ganas en buscar financiación aquí y allá, como para ahora cómo van a buscar el dinero para devolverlo. Para no tener nada encima, ni multiusos ni nada, sino solamente un agujero económico en el Ayuntamiento de Ayala. Bueno, pues como ven, posturas totalmente... contrapuestas. Es demagogia pura, es como cuando se habla en juntas generales que va a costar 100.000 euros el mantenimiento del centro multiusos, pero a ver, ¿de dónde sacan esas cifras? El centro multiusos de Ayala se va a parecer mucho más a lo que es el polideportivo de Arceniega, que tiene un mantenimiento de 12.000 euros al año. Me están hablando 100.000 euros y me lo están comparando con el polideportivo de Amurrio y Odio, donde hay piscinas cubiertas, donde hay saunas, donde hay máquinas. Esto no es así, que el de Ayala se parece mucho más al polideportivo de Arceniega. Lo que está claro es que tenemos que dotar al municipio de proyectos y de ideas. Lo que no podemos, según parece lo que quiere el Diputación, y así lo dijo el diputado de Administración Local, y lo dice Abascal, y lo dice el portavoz de Juntas de Bildu, parece que lo que tenemos que hacer en Ayala es dividirnos entre unos hacia Murrios, otros hacia Llodio y otros a Arceniega, y desmantelamos el ayuntamiento. Porque no tenemos que animar a la gente a irse a otros municipios, tenemos que dotar de cosas al municipio de Ayala y quedarnos en Ayala. Pero bueno, son puntos de vista que, pues desencuentros más que... muy difíciles son posturas muy muy diferentes y muy contrapuestas. Está claro que son totalmente contrapuestas y diferentes, porque los unos apuestan por no hacerlo y los otros por hacerlo, por lo tanto. Pero bueno, si para ser un poco honestos, al final pues Bildu tiene sus razones, las expone y dice su postura, y nosotros la nuestra. Los demás no dicen nada, eso es lo más triste. Garbiñe Alaña, saldremos de dudas el miércoles entonces en el pleno extraordinario. Eso espero. Es que ricasco. Así es. Agur.